Capítulo 2, segunda parte. Es la última temporada de excavaciones, hacia noviembre de 1922. Howard Carter cree haber encontrado la tumba de Tutankamón. Espera la llegada de Lord Carnarvon para abrir la tumba. Maravilloso descubrimiento en el valle. Tumba soberbia con sello intacto. Espero su llegada para abrir. Felicidades. Bueno, nosotras vamos a leer el resumen que hicimos del capítulo 6 de la segunda parte. El capítulo se basa en la apertura de la tumba de Tutankamón. Carter entra a la sala de la momia y Lord Carnarvon el 5 de abril de 1923 cae muerto en el Cairo. El médico personal del conde había sido traído de Inglaterra. En vano, el 5 de abril de 1923, George Edward Stanhope Molyneux Herbert, Lord Porchester, quinto conde de Carnarvon, había fallecido en el Cairo. Este es el epílogo. Pasaron 3 años desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Carter vuelve a la tumba. Vuelve a poner el nombre de Tutankamón y lo hace inmortal. Inmóvil, junto al ataúd abierto, Carter observó largo rato la magnífica máscara, el cuerpo vendado, las manos de oro sobre el pecho y su propia mano a pocos centímetros de la momia. Tras una última vacilación, la alargó y en el momento de tocarla, el faraón sintió un extraño soplo. Tutankamón se había hecho inmortal.